De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de autonomía. Es una producción de La Cooperacha. Los pueblos nos traen vientos de autonomía. A mediados de los años 90, en varias regiones de México, algunos pueblos indígenas comenzaron a experimentar la materialización de gobiernos propios. Gobiernos comunitarios elegidos por asamblea para defender sus bosques y ríos, resolver los abusos del sistema de justicia e incluso mejorar la desigualdad económica. A esas experiencias se les ha denominado autonomías. Las autonomías tienen antecedentes previos a la época de la conquista. Su recuperación y confluencia a la vida contemporánea se da en 1915 en la Revolución Mexicana. Habla Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Sabemos que hay otra autonomía, incluso se podría decir mejor, como la autonomía que hizo en la comuna de Morelos el propio general Emiliano Zapata Salazar, donde no solamente tenían una organización en la comuna de Morelos donde expropiaron haciendas, sino se encargaron de todo el sistema de producción. Impusieron autoridades locales, estatales, y entonces otro tipo de autonomía. La idea de la autonomía fue activada por la irrupción del EZLN y con la firma de los acuerdos de San Andrés a mediados de los 90. Tuvo un impacto político sin precedentes, aunque el reconocimiento legal es lento. Para las autonomías purépechas, que desde 2004 comenzaron su travesía, este hecho fue clave. Muchos de sus líderes se formaron en ese momento. En Michoacán hay más de 30 comunidades con gobierno propio y otras más en proceso. Primero, que no es una autonomía, sino se trata de autonomías. Son diferentes, obedecen a un determinado tiempo histórico y obedecen a condiciones también concretas de cada comunidad. Tenemos claro que, por ejemplo, es diferente la autonomía purépecha a la autonomía zapatista, donde los hermanos no tienen ninguna relación con el Estado y tienen su propio sistema de seguridad, de educación, de justicia. Entonces, hay diferentes tipos de autonomía. Además de Chiapas, en donde el zapatismo ha establecido sus caracoles, otras regiones como Oaxaca, Michoacán y Guerrero también transitan los aires frescos de las autonomías. En Oaxaca, desde 1995, cuando se reconoció el sistema normativo propio, se convirtió en la región con mayor fortaleza autónoma. Hoy, el 80% de sus comunidades se rigen bajo un sistema de asamblea. Habla Jaime Martínez Luna, uno de los pensadores de la comunalidad. Tenemos una autonomía relativa, cosas que decidimos internamente y cosas que no podemos decidir internamente. Yo diría que Oaxaca es el estado que más autonómicamente ha permanecido políticamente organizado, pero a nivel comunitario, a nivel municipal incluso, pero a nivel regional no, porque no le interesa el poder político. En regiones como Guerrero, el proceso de la autonomía es más reciente. En Ayutla de los Libres, el proceso nació en un contexto caciquil y el asedio violento del crimen organizado. En este lugar de las montañas, la experiencia de la policía comunitaria y un modelo de seguridad regional han marcado su sello. Mi nombre es Abel Barrera Hernández, soy director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. De todos modos, pues fue una experiencia exitosa también, porque ahí las autodefensas a través de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, logra conformar todo un corredor de policías de la Costa Chica, precisamente teniendo su centro en Ayutla, ya de ahí las demás comunidades de la Costa Chica. Y lo más interesante fue que la OPEC sí tuvo un impacto en cabeceras municipales. En cambio, la policía comunitaria tiene más impacto en las comunidades porque ahí está más armado el tejido de las asambleas. Con este primer acercamiento que revela novedades y abre preguntas, iniciamos Vientos de Autonomía, una serie de radio que va por los aires de Capulalpan en Oaxaca, por Sebina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y por Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas son algunas de las autonomías más frescas y significativas en México.